como quieran ustedes llamarlo, o del reskilling también, pero hoy me gustaría destacar un interesantísimo acuerdo que han sellado Catenon y Eleven Paths, que como saben es la compañía de ciberseguridad del Telefónica Tech, que están con nosotros también hoy. Miguel Ángel Navarro es CEO de Catenon y está con nosotros en directo. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo. Me alegra mucho de verte. Hacía tiempo que no te veía. Ya ni feria, ya no nos vemos. Ya no nos vemos. Y también saludo a Ram Sarvat, que es CEO de Eleven Path, de Telefónica. Sarvat, Ram, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, ¿eh? Hola, encantado. Bueno, contarnos qué habéis realizado pensando en los upskill, en upskill, sobre todo para impulsar la adaptación de millones de profesionales a la digitalización. Una empresa de tecnología, una empresa de selección que tiene mucho que ver con la tecnología. Miguel Ángel. Pues un poco es el resumen de los 20 años de Catenon trabajando, buscando talento por el mundo, ¿no? Como sabes, en más de 30 países y muchas búsquedas en más de 100. Y una preocupación incipiente de los últimos 2 años, viéndonos con presidentes y directores de recursos humanos de compañías que decían que esta transformación digital iba a generar mucho desempleo, el desencanto de la gente, ¿no? Estos populismos que van creciendo por el desencanto de las personas hacia la falta de trabajo, y que la pandemia pues ha acelerado, ¿no? Todo el mundo lo veía a medio o largo plazo y al final pues lo tenemos encima de la mesa. Entonces, ¿qué hemos ido trabajando con esto? Pues ver que ante esta destrucción de empleo había la posibilidad de posiciones que se van creando que no somos capaces de cubrir porque no hay personas, y analizando pues con Rames y con su equipo, con Telefónica Tech, con Eleven Path, ver la posibilidad de cómo hacer un upskilling de las personas que se pueden quedar sin trabajar en un tiempo razonable para volver al mercado laboral. Es el proyecto que hemos creado, ¿no? Rames, cuéntanos y cuéntale también a los oyentes, conocen Telefónica, quizás menos Eleven Path, cuéntale un poco cómo habéis llegado a todo esto. Pues sí, bueno, dentro del grupo Telefónica somos la empresa, como bien has dicho, de ciberseguridad. Somos una empresa que utiliza tecnología para prestar servicios. Lo que hacemos realmente es gestionar la ciberseguridad de nuestros clientes, y por lo tanto utilizamos no solamente tecnología, sino un elemento muy importante que son las personas. Y ya trabajábamos con Catenon porque operamos prácticamente en 11 países y hemos tenido que enfrentarnos a esta situación de falta o de brecha de profesionales de ciberseguridad. Así que a pesar de que utilizamos la tecnología para automatizar y gestionar de la forma más óptima posible, pues siempre nos hemos tenido que enfrentar a esa brecha de profesionales en que existe de ciberseguridad en todo el mundo. Aporto algunos datos. 9 de cada 10 profesionales que se encuentran en situación de paro. Bueno, hay un informe que habla de que carecen de esas habilidades necesarias que les permitan encontrar un trabajo más cualificado y sostenible. Resolver esa falta de habilidades digitales podría crear un 15% más de empleo y aportar 360 millones de euros a la economía española. Miguel Ángel. Sí, por supuesto. Mira, yo estaba de consejero en una compañía de ciberseguridad y me invitaron al consejo porque realmente para cumplir su business plan les faltaban personas. Y analizando el cómo conseguir estas personas, lo que vimos era que el 1% de los puestos son realmente complicados, físicos, matemáticos, etcétera. Pero el otro 99% tú podías hacer un upskilling, un reskilling de las personas para ubicarlos. No solamente, para que tengamos una idea, estamos viendo necesidades de posiciones en ciberseguridad, en data. En estos dos parámetros, el 90% de los puestos puede ser con un upskilling y solucionarlo, ¿no? Entonces, realmente, la economía española estaría, fijaros, tenemos 400.000 personas de tecnología en España. Cuando un país como Alemania, como un país, supone el 1% de la población, más o menos. Cuando países como Alemania, Inglaterra, tiene un 3,5%, un 4%. Y esas posiciones de tecnología, no quiere decir que sean personas tecnológicas, sino que podemos habituarlas o cambiar los hábitos para trabajar. Rames, esta pandemia que estamos viviendo todos, de COVID-19, ¿pensáis que ha acelerado los planes de, hablábamos antes de transformación, ¿no?, y digitalización de compañías? Sobre todo, claro, las compañías tienen que ir por delante, ¿no?, a 3-5 años, ¿no? Yo creo que le preguntaba yo a Pedro Rives, al director de Catalán Occidente, hace un rato, ¿qué han aprendido de los directores de recursos humanos? Si han aprendido algo, es a prever todo esto, ¿eh? Pero, sin duda. Realmente esta pandemia lo único que ha hecho es acelerar los planes de digitalización y con una mayor dependencia de lo digital. Hay una mayor implicación en ciberseguridad y, por lo tanto, hay que gestionar esa necesidad. Nosotros siempre decimos que para conseguir la seguridad en las empresas necesitamos tres elementos, ¿no? Uno de ellos es la tecnología, pero no podemos depender solamente de la tecnología. Los otros dos elementos son algo que conocemos bien, que son las personas y los procesos. Sin esos tres elementos orquestados conjuntamente, no vamos a ser capaces de gestionar esa ciberseguridad en las empresas, y por lo tanto podemos exponer algo que se está volviendo muy importante, porque las empresas estamos transformando nuestros activos más importantes de ser físicos a ser digitales, ¿no? Y la información se está volviendo el activo prácticamente más importante. Uh-huh. Entonces, si no protegemos adecuadamente con personas y con procesos esos activos, pues lo que hacemos es exponer a nuestras empresas. Yo digo siempre que, no sé si estamos en tertulia, me podéis interrumpir lo que queráis. Por cierto, no sé si tenemos ya a Patricia Lajara, nuestra pool de, dentro del pool de expertos, saben que está Alfonso Jiménez, Sonia Martínez, Tomás Pereda y Patricia Lajara como vicepresidenta de Recursos Humanos de Ralph Lauren en EMEA. Patricia, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenos días. Buenos días, Fran. Ya no te pregunto dónde estás, porque como estamos en línea, puedes estar en cualquier lugar del mundo en estos momentos. Pero bueno, estás en el foro en el foro de recursos humanos. Te incorporas a la tertulia con nosotros como pool de expertos, y yo quería preguntar, y ya luego pregunta tú lo que consideres o tu opinión. Siempre digo que el CEO de la compañía está, desde que comenzó esta pandemia, hace ya un año, conversando, entiéndanme ustedes, conversando cada vez más con el director de Recursos Humanos. Es decir, se están conociendo más los dos y están sacando conclusiones, pues desde por la mañana hasta por la tarde, diariamente, y la flexibilidad del día a día da para mucho en Recursos Humanos. Pero esta, corregirme, Miguel Ángel, esta es una de las grandes preocupaciones del CEO en estos momentos, que es la falta de habilidades necesarias, es decir, la falta de personas para hacer el negocio que quiere hacer la compañía en los próximos años, ¿no? Correcto. O sea, yo creo que ese es el principal problema, que es no contar con los equipos que necesitamos para la transformación. Pero también pasa una cosa contraria, que muchas veces nos piden posiciones que sean expertos en un sector y no los encontramos porque no existen. Y ahí sale un poco también el proyecto que comentábamos, que era, ¿por qué no, en lugar de sacar personas de nuestra compañía, hacemos un upskilling, ya que conocen el sector perfectamente, para que vuelvan? Por ejemplo, hay un caso claro, que es el sector turismo, ahora mismo está sufriendo. Hemos hecho proyectos en Mallorca de upskilling de personas que estaban saliendo de compañías turísticas y vuelven trabajando en puestos tecnológicos dentro del sector. Cada vez se habla mucho más CEO, recursos humanos. Creo que las personas están mucho más en la estrategia de las compañías. Y también hablamos muchas veces de digitalizar España, y tiene que ser digitalizar a través de las personas. Porque creo que tanto empresarios como directivos no podemos mirar hacia otro lado. Y es el futuro también de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Rames, ¿cuál es tu visión sobre esto desde el punto de vista tecnológico? Porque, bueno, Skill España es un movimiento que lo lideráis vosotros, pero que tiene que ver mucho las compañías y las organizaciones. Y hay que moverse rápido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que moverse rápido, pero y hay que perder el miedo a realmente pensar que no es posible, que solo puedo encontrar en el mercado personas que estén capacitadas, porque en realidad, como en cualquier otra actividad en el ámbito de la ciberseguridad y en otras tecnologías, hay que construir una pirámide de conocimiento, ¿no?, dentro de la organización. Y no hace falta, como bien decía Miguel Ángel, no hace falta tener super expertos, que todos los equipos estén ultra formados. Además, es una disciplina eminentemente práctica. Entonces, necesita no solamente adquirir conocimientos teóricos, sino además practicar, ¿no? Entonces, hemos diseñado Upskill Spain como una formación eminentemente práctica y amena, para que la gente pierda ese miedo, porque pensamos que realmente no somos capaces de ser, nos vamos a convertir en un hacker, nos vamos a convertir en... Y realmente hace falta muchísimo tipo de perfiles dentro de la ciudad. No, haces bien en matizar esto, porque la imagen es muy importante. Patricia, tus comentarios o tus preguntas o tus reflexiones. Adelante. Sí, gracias, Fran. Me encantaría escuchar a Miguel Ángel y a Rames comentar sobre la diversidad generacional, porque es un tema muy vinculado, ¿no?, al upskilling. Si vais a tener un foco especial en lo que son jóvenes y senior. Correcto. O sea, el enfoque es para todo tipo de personas. Yo creo que el compromiso que tiene este proyecto es justamente eso, es dar empleabilidad a todo tipo de personas. Yo ponía un ejemplo en una conferencia que dimos Rames y yo, que era, con esta pandemia, mi madre nunca pintó ningún cuadro ni pintó nada. Y justo con cursos de YouTube, me mandó otro día un cuadro, que era de Dalí, de la mujer mirando por la ventana, que me quedé impresionado. Yo creo que cualquier persona hoy en día que pierda el miedo. La tecnología no es, esto es para la gente de sistemas. Está dentro del ADN de todas las compañías, de la sociedad. Es igual que muchas veces me hablan de que el cliente de una empresa es digital, pero su empleado no es digital y no piensa que ese empleado es cliente en otros sitios. O sea, yo creo que el enfoque tiene que ser para gente de mi edad, o sea, gente senior, gente más joven y gente que empieza también su trabajo, que también están sufriendo para encontrar nuevas, los primeros pasos, ¿no?, para el mercado laboral. Pames, ¿cuál es tu visión sobre esto? Bueno, la diversidad es precisamente crítica para nosotros, no solamente la generacional, que es importantísima, sino también la de género o incluso la cultural, ¿no? Pensemos que al final, y perdón porque lo planteé así, pero estamos compitiendo contra equipos que están muy bien organizados de ciberdelincuentes, que además tienen otros niveles culturales diferentes y tenemos que aprender a pensar incluso como ellos, ¿no? Es decir, que nosotros en Telefónica, dentro de Ido en Paz, tenemos más de 40 tipos, 40 diferentes nacionalidades trabajando dentro de Ido en Paz. Yo me incluyo porque soy de origen egipcio, pero tenemos muchas diversidad. Tenemos un reto con la diversidad de género. Las carreras STEM, efectivamente, nos está costando que hacerlas atractivas a determinados colectivos. Y en el caso de los jóvenes tenemos, la verdad es que una ventaja, y es que realmente son mucho más nativos tecnológicamente y adoptan mucho más rápido cualquier cambio, digamos, de tecnología. Pero tratamos de cubrir todos esos ejes, porque realmente conseguir la ciberseguridad de una empresa consiste en concienciar a todos los empleados la importancia de esa ciberseguridad y luego, por supuesto, contar con expertos formados y entrenados. ¿Más cosas, Patricia? Sí, yo seguiría al hilo de la ciberseguridad que comentas, Rames. ¿Qué perfiles van a ser los más solicitados para el futuro? ¿Cuáles son los nuevos empleos que desde vuestro estudio estáis anticipando que van a llegar? En realmente la ciberseguridad tenemos que entender como un compendio de tecnologías, porque realmente uno tiende a pensar que solo se trata de hacer pentesting o de hacking, etcétera, y no es así. Hay perfiles de gestión, hay perfiles legales, hay perfiles simplemente de atención a los clientes, hay perfiles comerciales, es decir, que tenemos una diversidad bastante grande de perfiles, ¿no? Y también hay perfiles que tengan que ver con otras ramas, como por ejemplo la inteligencia artificial o tecnologías como el blockchain o el desarrollo de aplicaciones, etcétera. Es decir, que no tenemos un único tipo de perfiles, sino una gran pirámide de diferentes perfiles. Pero quizá Miguel Ángel nos... No, incluso también, por ejemplo, para los consejos de administración, ¿no?, todo lo que es la comisión de riesgos necesita saber de ciberseguridad. Por ejemplo, también en las áreas jurídicas, en recursos humanos, en los departamentos de tesorería, de las áreas financieras. O sea, y, por ejemplo, también, como decía Andrés Rames, el área comercial, ¿no? Ahora mismo... hay muchas personas con experiencia comercial que con un barniz en tecnología pueden ser perfectamente comerciales para el área de ciberseguridad. Fíjate que muchas veces, Patricia y todos, la imagen que tenemos de sistemas, lógicamente es de tecnología, pero está cambiando todo eso, y es el corazón también de vuestro acuerdo inicial para llegar a lo que hace falta. Porque ahora mismo, Miguel Ángel, al CEO del futuro, ¿qué le va a hacer falta a izquierda y derecha? ¿Qué equipo le va a hacer falta, sin duda alguna, de presente a futuro? Fíjate, hay una reflexión que hacía un día que era, yo creo que vamos a encontrar cada vez más CEOs que sean CEOs. A lo que voy es... Interesante. Que, es que hoy en día la tecnología es parte de la estrategia de la compañía. No es el departamento de sistemas que se ha caído la red, llama al de sistemas, sino que es estrategia. hemos hecho muchas posiciones de personas de tecnología que han pasado luego a llevar la parte de responsabilidad de ventas, acabando siendo luego CEOs de una compañía. Entonces, para mí el CEO, creo que la clave es, como todo en la vida, en el equilibrio está la virtud, pero es personas y tecnología, con esa visión estratégica de las tecnologías y de las personas. Patricia, ¿cuál es tu visión? También, te pregunto a ti ahora. De acuerdo con Miguel Ángel, creo que la tecnología, estamos hablando del coliderazgo, lo hablábamos en programas anteriores, y la tecnología se está posicionando como un coliderazgo junto al CEO. Así que es interesante y muy interesante también escucharos a vosotros sobre qué recomendáis a los departamentos de recursos humanos con la labor que estáis realizando, porque yo creo que desde recursos humanos nos estamos planteando todos cómo hacer upskilling y reskilling. ¿Qué pautas daríais a los recursos humanos en cada organización? O sea, yo para mí es un poco es lo de centrarnos en las personas, ¿no? Hablamos muchas veces del customer centric, pues el employee centric. Centrarnos en las personas, ver las necesidades de futuro que tiene la compañía. Y nosotros en el proyecto que hemos trabajado Telefónica Live Empathy, nosotros ha sido en tres vías, ¿no? Una era, si teníamos que hacer algún tipo de ayuda en la salida de las personas, de las compañías, lo que hemos hecho ha sido adquirir una compañía de outplacement para hacer un outplacement que realmente aporte el upskilling a las personas. También ser preventivos, es decir, oye, ¿qué puestos veo que con la tecnología se van a poder amortizar en los próximos años? Y hacer de ahí con ellos un trabajo de upskilling hacia las posiciones del futuro, por eso que vimos que era clave ciberseguridad inicialmente, luego verlo con temas de data, temas de IoT o temas de cloud, que son los que van para futuro. Y también el hacer que la gente, como decía antes Rames, para mí es un tema clave de motivación y concienciación, que es que no es imposible. Es que debemos ver que la tecnología no nos dé grima, no nos dé pereza, sino es parte del día a día nuestro. Entonces, una concienciación de que si quieres, puedes cambiar. Habrá gente que no quiera cambiar. Y tenemos pues estas ayudas del gobierno que tenemos para esos temas y tal. Pero al final, para mí, es que una gran mayoría de la gente, yo me dedico a cambiar con personas de unas compañías a otras, la gente quiere mejorar, la gente quiere prosperar, y yo creo que es una oportunidad grande que Recursos Humanos tiene que darle a los equipos. Bueno, pues, Rames, sois la mayor compañía, digo, Telefónica en nuestro país. ¿Qué percepción, te pregunto ya, tenéis, independientemente de este acuerdo, de cómo está avanzando la tecnología, ¿no?, en nuestro país a raíz de la pandemia, ¿no? Porque esto ocurrió en marzo y menos mal, ¿eh? Menos mal que teníamos algunas empresas que lo hacían bien, ¿eh? No quiero parecer yo aquí, pero algunas empresas que lo hacían bien, porque realmente, ¿qué hubiera sido de nosotros, de los negocios, de las personas, de la comunicación, imagínate, si esto no hubiera funcionado, ¿no? Pues sí, la verdad es que la pandemia nos pilló por sorpresa, pero por apuntar a un tema que realmente no, nos anime, no nos pilló completamente desprevenidos. Claro. Que siempre pensamos que en Europa hacen las cosas mejor que nosotros, o tenemos este tipo de sensación, y como bien dice nuestro presidente José María Álvarez Pallete, pues solamente el despliegue de fibra que tenemos en España, que ha permitido sostener, digamos, el teletrabajo durante el confinamiento, pues tenemos un despliegue de fibra que es superior solamente en España a la suma de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia juntos. Y eso nos ha permitido tener una calidad y ¿es suficiente? Pues probablemente no. Tenemos que seguir trabajando la brecha digital, conseguir que todo el mundo esté conectado y que todas las empresas puedan ejercer su trabajo allá donde estén las personas, pero realmente la tecnología, sabemos cómo invertir. Yo creo que en España tenemos mucho talento y tenemos que poder aprovecharlo para poder seguir liderando otros aspectos, y el caso de la ciberseguridad o la inteligencia artificial o el análisis de datos son sin duda áreas que podemos seguir invirtiendo. Pues interesantísimo este acuerdo, donde participarán muchas más personas, me imagino, a lo largo y ancho de los próximos meses, pero que ha iniciado Catenon y Telefónica desde ElevenPath, y agradezco mucho a Rames Arbat y a Miguel Ángel Navarro los dos cabezas de estos proyectos que estén con nosotros hoy contándonos en directo aquí en el programa de Recursos Humanos. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Patricia, nos escuchamos muy pronto, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros.